Bienvenidos a un unboxing de Hot Factory. Estoy aquí con Fer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Cori. Hola. Y yo, Adrián, donde os vamos a enseñar las compras que hemos realizado en este viaje a Madrid. Concretamente, bueno, el grosso principal en la Madrid Gaming Experience, pero también es una experiencia, Es una experiencia total, pero también hemos tenido ciertas compras fuera de ella, que es lo que os vamos a enseñar. Y si vamos por orden cronológico, yo creo que la primera compra fue la que hice yo en el game de Preciados. Sí, ¿por qué no? Sí, Preciados, amigos de game. Bueno, a veces, Bueno, y la compra fue Rayman Legends para Wii U. Y para mí. Y para ti, sí. Sí, eso no, sí. Los cojones. ¿Por qué? Porque podcast. Pero también porque costaba 12,95. Es un juego que yo quería, y sé que ha estado muy barato para otras plataformas y tal, pero yo lo quería para Wii U porque fue la plataforma original para la que fue pensado. Y porque, joder, la gracia del tabletomando y tal, las funciones específicas, pues me apetecía jugarlo en esa plataforma, ¿no? Y he estado mucho tiempo viéndolo en tiendas y tal, pero a precios que para mí pues no era el adecuado, ¿no? Porque me tocaba los huevos verlo. Sí, por ejemplo, mira, aquí tienes el precio anterior. Efectivamente, mira, aquí está el precio anterior, no lo había visto, 19,95. Pues a ese precio no lo hubiera comprado. Porque es eso, yo lo veía en otras consolas a estos precios, incluso más barato, y digo, me cago en Dios, no veré el de la Wii U al precio que a mí me apetece comprar. Pues aquí lo he visto y he dicho, nene, te vienes para Alicante, conmigo. ¿Vale? Entonces... ahí está. La Wii U es la consola donde yo más juego, entonces es para mí. Pero si tú este juego te lo has pasado ya, ¿cuántas veces? Tres. Para mí. Pues una más. Una más. Pues yo que todavía no me lo he pasado, jugué al Origins en PS Vita, me gustó mucho, pues ahora me apetece pasármelo aquí. Hombre, ¿pero has jugado alguna partida que te he dejado? Lo sé. La siguiente compra ha sido... Hoy. Bueno. Sábado, estoy descolocado con esto del puente. Lunes 30 de noviembre. 31 de octubre. 30 de octubre de 2016. No pasa nada. Halloween. Esto es Halloween. Fer, yo. Cuenta cómo ha sido esta compra. Esta compra ha sido. Espera. No lo saques. Esta compra ha sido básicamente. Hemos llegado. A la Madrid Gaming Experience. Madrid Gaming Experience, la zona de game, la tienda de game a lo bestia. Y digo, voy a mirar, he empezado a mirar con mi táctica de mirarlos de segunda mano con desprecio. Sí, esto que vas a dos manos, incluso a cuatro filas, en plan así, rollo, dedos Star Trek, y vas así pasando cuatro a la vez. De esto que vas ahí analizando rollo... esto de que esto no interesa, plas, y lo tiras así, con desprecio. Y cuando ves un juego de estos que dices... está pasando así y dices, esto me haces así, ¿vale? Con desprecio, pero no. Es con desprecio. Pero no pasa eso porque están en... están en fila y chocan, no se te van así para... uno se abre, pero no pasa nada. Y nada, pues digo, voy a mirar. Digo, mira, miro al frente y digo, están los de Xbox One nuevos ahí, voy a mirar. Y veo el Doom, Xbox One, el pack este que es de la UAC, que viene con un parche, viene con un póster y no sé qué más, se ponía. Con toda la caja de suministros. Toda la caja de suministros, compañero. Y nada, digo, hostia, 29 pavos. Miro en la web, 39. Vimos en la tienda el día anterior donde yo me compré este, que estaba a 40 pavos, y dijimos, cuando bajo un poco más. Y ese poco más ha sido hoy. Sí, porque... en la Madrid Gaming Experience tenían cositas a precios más bajos, en plan de, llévaoslo. Sí, sí, cosa que me ha sorprendido. Dices, joder, normalmente es al revés. Sí, normalmente incluso lo ponen más caro en otros sitios. Y digo, pues, mira, me lo compro. Me lo compro y ya está. ¿Cori? Y este es el... ¡dom, dom, dom, dom! Ahora daré la vuelta, que está al revés. Sí. Bien, perfecto. Sí. ¿Quieres abrirlo y enseñar el póster? Sí, vamos a abrirlo. Enséñalo. ¿Y qué ha pasado? Mientras tú lo abres, cuento yo mi parte. Sí, cuenta. Yo quería jugar al juego y yo tenía una lista de cosas que me importan, que me quería comprar. Y total, que he dicho, me cago en la puta, Madrid se viene a lo que se viene. A gastar, a soltar dinero. No, pero cuenta tu cara de... mi cara ha sido básicamente de un ver... un puto poema, yo me estaba partiendo el culo. De dar vueltas, de decir, hostia, ahorita han tirado 20 pavos, hostia, el calor de último se queda 9, hostia, leen por culo esas mierdas. El Doom. Así que... Bueno, digamos que el señor Solid se la ha puesto sólida y ha caído. Aquí tenemos la copia del juego. Básicamente, a ver, yo he caído con este juego. Un manual de la UAC con sus monstruos y todo. Hostia, está guapo, Déjame que lo enseñe a la cámara. Enseña. La caja de plástico es lo mismo que la de fuera de cartón, pero plástico, la caja que todos conocemos. El parche de tela, que dices, oye, pues, me da mierda. Dos parches de tela. Parchecito. Pues eso, lo que decía. Y otro, ¿vale? Y oye, el mini póster que dices. No sé, yo al partido este no lo voto, ¿eh? No. A eso no lo votas. Pero hay una cosa que no entiendo. No. ¿Cómo se nota que se han ido los catalanes? Sí. ¿No podía jugar uno y dejarse el valor? Eso es lo primero que él ha pensado. Eso es lo que yo he pensado, pero a ver, luego en lo que iba. Le ha empezado a picar. A lo que iba, no es solo eso. No, espera, vamos a abrir el juego completo. Estamos hablando de que vengo de una muy buena experiencia tras haber jugado a los Wolfenstein y tal. Y esta gente, todo lo que he escuchado ha sido acerca de Doom. Gente que lo pone de juego del año, un juego brutal. Me están mezclando un juego de tiros súper rápido con música heavy a tope, que eso a mí ya me gana. Y muy gore. Y muy gore, con lo cual he dicho, tarde o temprano me lo iba a comprar. Tengo aquí la edición especial a este buen precio y podemos jugar Fer y yo online en la web. Pues mira, he dicho, mira. Tenemos el año que viene cuando bajas. Me la juego. Sí, bajará, pero esta edición, pues mira, ya la tengo. Bueno. Y antes del año que viene bajará más, pero ahora. Esta edición no. A ver, lo que. Ya, no, por eso te he preguntado. Esto yo lo pongo aquí. ¿Que por qué no. Esto lo que. ¿Has cogido uno para los dos? Bueno, tenemos aquí el juego. Que oye, tiene doble carátula. ¿Cómo doble? Tiene doble carátula y está guapísimo. Cierto, porque menta los clásicos. O sea, imita la carátula original. Bueno, esto ya lo sabrá la gente, seguramente, que conozca el juego. Joder, es que la voy a. Cori, cuidado, que aquí están los códigos de descargas que no deben ser mostrados. Sí, por aquí de la simetría. Publicidad de. ¿Qué pasa? ¿Que por ser rubio lo voy a romper? No, es romperlo. Que los tengo descargados yo antes. Claro, es que esos códigos tienen un solo uso. Si tú lo enseñas y la gente lo usa. Este es publicidad de Dishonored 2, ¿eh? Esto es sí. Igual. Esto lo metemos aquí. Esto. Información de la garantía que dices, pues ok. Bueno. Así que nada, dos Doom que han caído, uno por cabeza. Un minimalista manual de juego que dices, ya ni esto se suele encontrar, que dices, bueno, pues oye, pues vamos a ponerle la juego. Y mientras Fer monta, señalamos la siguiente cosa, que es un puestecito que vendía juegos así, tirados de precio, de Wii, PS2, PSP y tal. Y he dicho, pues oye, hay un juego que me ha llamado la atención, ¿no? Porque no. Es un juego que yo le he dado mucho en su momento, las versiones tochas. No es el que quiero. No es el que tú quieres, no sé cuál quieres. Tú quieres muchos. Pero es un juego al que yo le he dado bastante en versiones tochas y este estaba por 3 pavos nuevo para PSP. Espérate, Cori, no de peles aún cosas. Estamos hablando de Tony Hawk Underground 2 Remix, la versión portátil de este juego, que la verdad que estaba muy bien. No había gran diferencia respecto a la versión de sobremesa y la contrapartida, es decir, la versión que tenía yo bajada, entre comillas, ¿vale? En su momento, a la que jugué en PSP, la banda sonora la tenía ripeada. Pues con este juego tengo todo, el juego completo por 3 pavos y la verdad es que es un juego que me apetecía tener en la leja, ¿por qué no? Y por último, tengo más cositas, pero aquí viene la gran caja, ¿vale? Juego que iba detrás suyo un montón de tiempo, le voy a quitar el precio, ¿vale? Que no es ese su precio, ojo. No, es un juego que me ha costado años encontrar, ¿vale? Y que lo esté viendo y conozca un poquito, sabrá por dónde va el tema, ¿vale? Jet Set Radio Future, para la primera Xbox, la secuela de Jet Set Radio, que apareció para la consola de Microsoft. Un día cajero, pero este juego me ha costado encontrarlo años y salones, ¿eh? que estamos hablando de viajes al salón de manga de Barcelona en ningún puto sitio, tiendas por toda Barcelona, el mercadillo Madrid, es Tony. Gaming Experience, era el momento. Por Madrid, por aquí, por las tiendas de segunda mano también cuando vine para el Video Games Live. En ningún puto sitio, Wallapop, todos los putos sitios, nadie lo tenía. Ha tenido que ser la tienda de unos alicantinos que precisamente conocíamos, ya os contamos la historia en el podcast, donde lo he encontrado. Manda cojones. Está, este juego en su momento se lanzó con un pack en la con la consola, con el Sega GT, uno de coches, sí. Y en un bundle, o sea, no venía ni en caja individual. Y de este juego se ve que salieron muy poquitos en esta edición. Y es encima la que he conseguido, con lo cual, tengo que confesarlo, me ha costado carete, pero es un juego por el cual... Con descuento, Con descuento, oiga. Me ha compensado, por así decirlo, ¿vale? Completo, ¿vale? Con sus instrucciones, su publicidad de Halo 2. Y aquí lo vemos, distribuido por Infogrames. Coli, ¿tú conoces este juego? Ni pujo, ni pajolera idea. Es que no lo he escuchado nunca. ¿No? Pues te lo enseñaré. Porque yo creo que este juego te va a molar. ¿Ah? Te va a molar, sí, sí, sí. ¿Ah? Píllalo. ¿TM10? Sí, sí. Como veis, Coli se va apropiando aquí de todo. Yo de reconocer... A ver, a mí me gusta que se vayan de caza. Porque... Correcto, venga, cógelo. Más cosas. Vamos, ¿eh? Y diréis, ¿por qué el señor Solid saca el móvil? Por Dios, mirad este jodido vinilo de Foxhound, chavales. Dos pavos el vinilo, está guapísimo. Wow. ¿Qué te parece, Fred? Es que he visto a uno ahí pegando, que le estaba pegando el del puesto el vinilo. Y me he quedado flipando, he dicho, hostia, digo, a ver si de Metal Gear. Y me lo encuentro aquí, el logo de Foxhound. Es que queda de puta madre en el Xiaomi, Fox, no de Foxhound, por favor. Bueno, a ver, Fox. El zorro de Foxhound, a ver, yo le llamo Foxhound. El de Foxhound es el del cuchillo en la boca. Joder, si nos ponemos Tiki Miki, sí, vale, tienes tu razón, venga. ¿Por qué no del perro? Es más mono. ¿Pero qué perro? ¡Eso es un zorro! El perro, el de Diamond Dogs. ¿Diamond Dogs? Es un perro. ¿El perro? Te estamos jodiendo Metal Gear, René. No, me refiero. ¿Por qué voy a ponerme el logo del juego que... Del médico. Vaya. En fin, bueno, vamos, seguimos. No pasa nada, tira. Dos cositas más, ya las últimas que he comprado. Y son cables. Pero diréis, ¿qué tienen de especial estos cables? Yo os lo cuento. ¿Qué cable? Por un lado... Cable para Mega Drive, la original, ¿vale? El DIN ARGB. ¿Por qué me compro esto? Tengo la Mega Drive modificada con un mod de 50-60 Hz y de región libre, por así decirlo, selector PAL o NTSC. Vale, con ese mod ganas en velocidad y eliminas los marcos de la pantalla, pero por salida de antena RF, si lo pones en otra región que no es la suya original, se ve en blanco y negro. O por el mod que también tengo de las tres salidas RCA en la máquina, tampoco sale por ahí como debe. Entonces, con este cable RGB puedo sacar esa señal a 60 Hz de la región que me dé la gana, a todo color, pantalla completa, con lo cual, al fin, después de años que tengo hecho ese mod, pues tendré la experiencia completa. La Madrid tendré la experiencia completa. Experience de hoy. Para jugar a la Mega Drive. Como para se jugar debe. Yo a la Mega Drive. También. Y otro cable. ¿Te gusta la compra de hoy? Sí, ¿no? Te mola. Me esperaba más bronca, Gori. Escúchame, si es que yo le atraigo las cosas buenas. A ver, sí. Bronca solo este, pero porque ya lo tengo. Pero bueno. Gori, vamos a ver, yo lo digo. Yo, el que tú has jugado es una versión... Digital. Pero yo cuando puedo conseguir las cosas y tal, no me importa. No, si a mí no me importa tampoco. De hecho, este también lo tengo en versión tal y este lo tuve en su momento original de GameCube. Pero a mí, yo soy pero si me parece quiero. Muy bien, porque yo soy la que más usa la Wii U. Así que este está claro. Muy bien. Que para este... El otro cable. Este tiene algo más de historia. Porque es el mismo cable RGB, pero para la Super Nintendo. Ojo, el cable es el mismo para Super Nintendo que para Nintendo 64 y GameCube. Otra consola aquí. Espera. Otras. Este cable ha sido modificado internamente los dos conectores, ¿vale? De hecho, se ve que ha sido abierto y tal. ¿Por qué? Como nos ha explicado el tío, tengo aquí la cartera y le voy a hacer publicidad, por supuesto, porque he cogido su tarjeta. Este cable está modificado para que la imagen no se vea con unas barritas verticales que hay y se vea mejor. La verdad es que ya no me acuerdo de todo lo que me ha dicho. No, es que hace unas mejoras de la hostia, es que tampoco me acuerdo. Es que nos ha enseñado allí en directo las muestras, ¿no? Y, a ver, aquí no solo va el cable, también va la mano de obra del hombre. Que han sido 12 pavos en vez de 10 del cable, lo que cuesta, me parece, o 14. Ínfimo para lo que, joder, para lo que supone el tener que ahorrarte tú, abrir estos cacharros, modificarlos con electrónica. Aprender a hacerlo tú. También. Porque el que aprende a hacerlo se empieza cargando un huevo de cables de esos. Pero por otro lado, este hombre, cuya web es esta que veis aquí, retrohobby.es, de todas maneras, pondré un enlace o lo que sea, que, como él mismo describe, es la web de los mods fáciles y los consejos retro. Con lo cual aquí pues tenéis tutoriales muy bien explicados, como él ha dicho, aún no lo he visitado, pero estoy seguro de que así será, donde nos explica pues cómo hacer esta modificación, la modificación de región de las consolas clásicas y tal. Además de vender, tener a la venta pues todo este tipo de utensilios bastante interesantes, con lo cual yo recomiendo mucho. Entonces, como podéis observar, pues las compras en resumen han sido Rayman Legends de Wii U, Jet Set Radio Future para Xbox, Tony Hawk Underground Remix 2 para PSP, el vinilo de Fox para el móvil del Solid, el Doom para Xbox One por parte mía y parte de Fer, y los cables RCA, perdón, RGB, Euroconector para Super Nintendo y Mega Drive. Con lo cual, Cori happy, Fer happy. Cori está contenta con tus compras. Sí. Y Solid happy, todos happies. Because con lo cual, aquí están las compras de Hot Factory en este viaje a Madrid y sobre todo centrándonos en la Madrid Gaming Experience. Comentadnos qué os ha parecido. Like por Fer y su chupa chups. Subscribe por Cori. Y el asistente, como lo comió, le da de limón. Me tocan siempre de limón, han visto que era Murcia, ¿no? Subscribe por Cori en pijama. Pero si yo no he dicho nada, ni he comprado nada. Da igual. Pero subscribe, estás aquí. Bonito. Hay que decirlo. Y compartir por mí y por decidir grabar en la habitación donde ha dormido Jin Toki, que hemos aprovechado por ser la que mejor iluminación tenía. Y bueno, a ver, también el Zulo tenía buena iluminación, pero está abajo y no hay ganas. No hay ganas de bajar. La mejor iluminación es la nuestra, la mía, que no tiene luz. Así que nada. Gracias por ver el vídeo. Kawaii desu.